llamo Bruce, tengo 13 años y quiero jugar en la liga de NBA. My name is Bruce and I wanted to play in the league of NBA. Hola, soy Claudio y tengo 15 años y quiero que sea un futbolista. Bună, sunt Claudiu, am 15 ani și vreau să fiu un fotbalist. Hola, soy Madalina, tengo 12 años y soy de Rumanía. Me gustaría ser una buena profesora de geografía e historia. Bună, sunt Madalina și sunt din România și am 12 ani. Și mi-ar place să fiu o bună profesoară de geografie și istorie. Hola, soy Mamen, soy de Algeciras y mi gran ilusión es llevarme a mi madre a Turín. Hola, me llamo Leonardo, soy colombiano. Y mi gran ilusión es ser un buen jugador de fútbol. Hola, me llamo Artur, soy de Polonia y me gustaría jugar en la NBA. Nazywam się Artur, jestem z Polski y chciałbym grać w NBA. Hola, me llamo Marian, tengo 14 años, me gustaría ser médico. Salam alaikum, es mi Mariam y Me llamo Anderson y soy ecuatoriano y me gustaría tener una mansión y ser cirujano. Hola, soy Xavier, soy de República Dominicana y mi sueño es jugar en la Liga Profesional de NBA. No sé si el futuro nos traerá lo que más deseamos, no sé si aportaremos lo mejor de nosotros mismos, pero esto que hemos oído es lo que desean con todas sus ganas algunos de los chicos, chicas, compañeros y compañeras que hoy llenan las aulas. Lolo Lamas. ¡Mundo AB! Just say.